quiero amor. Y la senda continúa, pero ahora con mucho más fuerza. Siempre, siempre en tu corazón. Los venidos de la cumbia, los gatos buenos, ¿eh? Hoy he vuelto a verte, amor. Contento está mi corazón. Quiero pedirte que regreses junto a mí, así no separarnos más y volver a ser feliz. Hoy me salgo en mi habitación, recordando bien lo que fue nuestro cariño, el por qué me alejé de ti. Si sabía que tú me amabas como yo te amo a ti. De la música felina, siempre en el corazón, siempre en el corazón. De los gatos buenos, ¿eh? El alejarte fue un gran error de mi cariño. Vivo rogando por tu amor como un mendigo. Vivo esperando el día que tú estés conmigo para volver a ser feliz. Y para nuestro amigo Elis Lourdes, con mucho amor, esto es Los Gatos Buenos, ¿eh? Hoy te vuelvo a ver, amor. Contento está mi corazón. Quiero pedirte que regreses junto a mí, así no separarnos más y volver a ser feliz. Hoy me salgo en mi habitación, recordando bien lo que fue nuestro cariño, el por qué me alejé de ti. Si sabía que tú me amabas como yo te amo a ti. A ti. Y en la soledad de mi habitación recuerdo tus besos y caricias, tan llenas de amor, llenas de amor. El alejarte fue un gran error de mi cariño. Vivo rogando por tu amor como un mendigo. Vivo esperando el día en que tú estés conmigo para volver a ser feliz y sentir tu cariño. Solo llora y sufre mi corazón, amor.